Muy buenas, Linuxero. Bienvenido a otro audio más. Esto no es un podcast porque no tiene feed y no puedes suscribirte automáticamente. Bienvenido a un audio más de Podcast Linux Express. Aquí te voy a ir contando poco a poco cómo voy organizándome para el siguiente episodio. Y si hay algo que contar, pues lo hago aquí en vez de esperar 15 días. Pues bueno, tengo muchas cosas que contarte. Entre ellas, te quería informar ya que tengo por fin el Slimbub Katana en casa. Ya lo estoy probando, ya lo estoy testeando y poco a poco me voy haciendo con él. Estaré una semanita probándolo, que es lo mínimo que se le puede pedir a un dispositivo para tener un concepto general de su funcionamiento. Y estoy, la verdad, que vamos, muy muy contento con él. Lo más seguro es que, como te dije antes, para la próxima semana pues termine de utilizarlo y empiece a configurar lo que es el episodio. Más cositas, que seguimos aquí en el canal y estoy muy contento. Ya casi hemos llegado a 175 miembros del canal. Estoy súper contento. Sigo compartiendo cosas, creo que el canal puede tener un movimiento muy interesante y si te gusta a ti, pues bueno, también hacérmelo llegar. Mi usuario en Telegram es @juanfebles y cualquier cosa estoy a tu disposición. Utilizo el Twitter, tú sabes que lo utilizo mucho, pero cada vez más me gusta Telegram. La verdad es que es una forma en la que nos puede dar mucho juego, en donde podemos poner mucha información y eso me gusta. De Katana Slimbub, ¿qué contarte? Pues bueno, el aspecto externo, el diseño, la carcasa es una pasada. Tanto el touchpad como el teclado tiene un acabado premium. Es súper ligero, la pantalla se ve genial, Full HD 1080 y corre, todas las aplicaciones corren increíblemente bien. La verdad es que yo nunca he tenido un ordenador tan potente y se nota la experiencia que da, es una experiencia premium, una experiencia total para el que quiera tener una experiencia a tope de GNU Linux. La verdad es que estoy muy contento, muy agradecidos a todos ustedes, los oyentes, que son los que me respaldan y que empresas como Slimbub, pues ven que tengo muchos seguidores y me dan esa oportunidad. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a V Podcast, muchas gracias a Yoyo Fernández y todos los que estamos en Kilal Radio. Y gracias a todos ustedes, pues puedo tener una experiencia muy interesante, que es poder testear un dispositivo. La verdad es que hace 6 meses cuando empecé el podcast ni se me hubiera pasado por la cabeza tener esta oportunidad. Gracias, gracias y gracias. Intentaré meterle Antergos. Ya saben que últimamente mi distribución más querida es Antergos. Estoy disfrutando de esta distribución y quiero ver cómo se comporta. La verdad es que esa sensación de tener un Arch Linux que se instala de manera muy fácil y se gestiona de manera muy fácil, es una pasada. Y posteriormente seguramente haré un especial o un episodio que tenga que ver con Antergo, porque me ha gustado mucho. Pues nada más, recordarte, Twitter, @podcastlinux, mi correo, podcastlinux@avpodcast.net. Estoy también creando en YouTube algunos tutoriales muy sencillos. Me tienes que buscar por Podcast Linux. Y también en Telegram. En Telegram, telegram.me/podcastlinux. Pues nada, nos vemos dentro de poco tiempo. Y hasta otra. Un abrazo muy fuerte, Linuxeros.